Querido pueblo soberano, nos encontramos nuevamente en Que Paguen, vuestro podcast de análisis y crítica política nacional e internacional en la programación veraniega de vuestro espacio de resentimiento social, ¿no? De este espacio donde conspiramos, weón, en contra de aquellos agentes de la desinformación, de los poderes fácticos, del cuarto, quinto, sexto, séptimo poder, y por qué no, contra las 12 casas del zodiaco, vuestro barquero en este delirio. En este delirio de resentimiento social canalizado y, ¿por qué no?, sintetizado en una pequeña píldora auditiva para vuestros oídos, Rob Núñez. Recuerden llevar siempre con ustedes vuestras dos monedas de plata para pagarle al barquero en este naufragio por el Estigio. Pueblo soberano, bueno, como saben, ¿no? A pesar de que está quedando la cagada en el mundo, ¿no? Bueno, una suerte de golpe estado en Brasil, bueno, pero no vamos a hablar de eso. Está quedando la cagada en el Congreso, weón. Las bancadas de la derecha y de la extrema derecha se están agarrando a puñetes entre ellos, weón. Y yo, como buen exiliado de mi propio país, weón, estoy desde un palco mirando, weón, cómo le faltan el respeto a Diego Schalper, pero weón. Cosa que me parece maravillosa y cosa que me parece necesaria. No quizá por los agentes, por lo que está ocurriendo, pero ¿por qué no? Es una buena forma de decir: mira tú, weón, cría cuervos y te sacarán los ojos. En esta ocasión, eso sí, no vamos a hablar de política ni de nacional ni internacional, sino que vamos a hablar de. Vamos a viajar, ¿no? A un espacio donde los sueños se hacen realidad, weón. Un espacio donde la gente puede volar, weón, donde hay finales felices, donde los malos reciben su merecido y donde, ¿por qué no?, también hay finales muy tristes. Vamos a hablar de cine en este programa y para ello me he traído a, no podrían ser dos mejores gladiadores, weón, desde el más profundo núcleo de mi formación profesional. Voy a partir con mi querida amiga María Jesús Godoy, una tremenda productora y la chasquilla más bonita del Cono Sur. Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, Robbie. Qué rico escucharte, qué Me rico verte en encanta tiempo tu real. presentación, sí. Ah, mi presentación, bueno, la tengo aquí escrita, la estoy aclarando todo el Ya, día, te escrito aquí en mi palma, se borró, que estoy muy nervioso. ¿Todo bien, Jesús? todo bien, todo bien. Jesús, ¿cuál fue la última película que viste? Candyman. Candyman, la del hombre afroamericano que La tiene 80 la. del 85. No digas su nombre tres veces ante un espejo, esa Cinco Candyman. veces, era cinco Chucha, mi versión turca no tenía tanto metraje. La vi el domingo con mi papá. Pero No, hay noche como un de. remake de Candyman, Es ¿no? como un remake, sí. Yo no la había visto, no sé, la antigua. ¿Te Y también asustaste? vi. No. Tiene como un os, Pero es como. Nika diría Candyman cinco veces frente al espejo. Pero tiene como un Nika. asco, ¿cierto? Tiene una os. Sí, tiene como un garfio, una vez así. Comunista matando. Sí, como un garfio, sí. ¿Y qué Comunista. más dijiste que habéis visto? Pinocho. Ah, ese nombre aquí, complicado. Complicado, complicado, Vía no sé. Pinochet. ¿Cuál la de? Creo que hay dos, ¿no? Hay una de Guillermo, Cemetic. la de Guillermo el Toro. ¿Y qué tal? Está buena. Está buena. La vi con mi mamá. Fue Mira. un domingo de cine con mis papás. Una película Vimos con todo. cada ama padre, weón. Sí, con mi mamá vimos Pinocho y le gustó también a mi mamá, así como que se enganchó, que Es como estaba media entretenida. tristona, ¿o no? Sí, es que yo no me acuerdo en verdad de la historia de Pinocho, así como la película, antes. ¿Un niño madera? Sí, o sea, eso sí, pues, pero no. Cuentan de Gepetto, Sí. como que pierde a su hijo, Carlos, en un bombardeo. En un Ah, chucha, no sabía bombardeo. eso. No, y parte así, pues. ¿Esto dónde ocurre, Triste. weón? Ya sí, en 1916, Primera Guerra Mundial. Ah, la Primera Guerra Mundial. Mira, yo igual ¿Cachai? vi una de la Primera Guerra Mundial hace poco, weón. Parte, ese es como el contexto, ¿cachai? Todo está Entonces bien, se po. le muere su hijo. Tremendo, está ¿Cachai? repitiado, Gepetto. al hoyo, entonces estaba para el hoyo, ¿cachai? Y sufrió por años hasta que hizo Pinochet. Y eso ocurre, coincide con que después Gepetto se exilia en Chile, ¿no? Así como Valparaíso para el sur y ahí crea. Y nació Pinochet. Sí. Oye, y ya, bueno, ya ha hablado bastante este señor, pero Esteban Fon, querido amigo director montajista, que yo sé que no le gusta ese título, pero. No, de carga. Esteban, vieja, ¿cómo estás? Pero lo eres. Bien, ¿y tú? Yo bien. ¿Cómo está ya? ¿Hace frío? Menos 18 tenemos hoy día, hermano. Me cago. Maravilloso. Me alegro de no estar ahí. ¿Y allá? Como 39. Felicidad. Vieja, ¿cuál fue la última película que viste? After Sun. ¿Y? Me gustó Carlita. Como que me representé por el depresivo del papá. ¿Te sentiste identificado? Bueno. Carlita. Como un montón de parámetros de actitud del tipo, de cómo el weón llevaba la emoción, igual era. Me sentí bien identificado, André. Estaba bien. Qué bonito. Bien emotiva. Qué bonito. Espero que la Jesús no se haya sentido identificada con Pinocho, porque. complicado. Hablaríamos de otros temas. Me llegaría una sorpresa partiendo por ahí, weón. O sí, pero con otras intenciones. Bueno, queridos, vamos a hablar más o menos un poco de eso, sobre cómo está el cine, cómo está el estado del cine y cómo está este. Bueno, para el pueblo soberano que nos escucha, nosotros estudiamos juntos en una academia tecnomarxista que ya no existe, y nos enseñaban que el cine era uno de esos medios de producción que deben ser expropiados, ¿no? Como en aras de el beneficio del pueblo. Entonces, les quería preguntar primero, a grueso modo, vamos a ir excavando poco a poco a lo largo del programa, pero a grueso modo, ¿cómo ven? Voy a partir contigo, Esteban, ¿cómo ven el estado del cine actual, ya sea desde donde lo quieran abordar, ya sea desde la alta industria, desde Hollywood, Disney, bueno, las majors, bueno, el cine indie, el cine nacional? ¿Cómo sería su lectura general de lo que está pasando en el séptimo arte actualmente? Yo creo que así, ya tomándolo en aspectos generales, y después podemos ir a ahondar, como tú decís, pues, dependiendo de las zonas geográficas y económicas. Yo creo que en general, como venimos después de la pandemia, ya. Ahora, justo en este momento, desde el año pasado hasta ahora, yo creo que se ha abierto, bueno, como que hubieran abierto el rebaño y salen todas las cabras corriendo, ¿cachai? Entonces se está produciendo mucho, ¿cachai? Sea weas buenas o sea weas malas, entonces está llegando de todo, ¿cachai? Especialmente en las plataformas, porque las plataformas streaming son las que como que captaron todas esas películas, ¿cachai? No habían cines donde presentar películas, o estaban abiertas algunas, estaban cerradas, entonces mayoritariamente no se hizo mucha exhibición en cine, ¿cachai? Por eso que se tomaron todos los streaming y llenaron de películas, ¿cachai? De estreno. Entonces, claro, si tú veis que hay una amalgama de tipo de películas, la mayoría son cualquier cosa, ¿no? Entonces como que hay que estar como buscando como puntualmente cuáles son bacanes, porque aparte no, por el tema de producción no se podía hacer una gran película, excepto que sean la gran industria, ¿cachai? Entonces se ocupa poco equipo reducido, ¿cachai? Pocos actores, ¿cachai? Y eso, yo creo que ha sido como raro la abertura hoy en día. Pero ahora yo creo que está un poco mejor. Están saliendo cosas bien interesantes, ¿cachai? Que por lo menos que se gestaron desde el año pasado, de 2022 para ahora, ¿cachai? Eso es la cosa de hablar de los Oscar anteriores, que eran como weas que. Tú decís, ¿por qué tuvo los Oscar acá estas películas, ¿cachai? Pero es porque obviamente era pandemia, entonces no había ni una mierda. No hubo estreno. No hubo estreno, o las otras weas se cortaron en streaming y que quedaron ahí, ¿cachai? Que eran bacanes, pero eran piolas. Ahora recién yo creo que están saliendo weas bien interesantes. Eso ¿Cómo, es lo que... ¿Cómo lo veis tú, Jesús? Claro, lo que pasa es que con el tema de la pandemia quedaron varias películas como ahí paradas, y entonces han habido muchos estrenos también. Por ejemplo, en Chile al menos el año pasado, pienso que, no sé, es que además me invitaron como a muchas premieres, como que había muchas cosas como estrenándose. Pero, no sé, yo siento que ya de hace un rato, independiente de la pandemia, hay mucho cine como que se está, ya está todo lo de Hollywood, estas grandes producciones, ¿cierto? Avatar, no sé, todas esas weas como... Disney y todas esas weas. Claro, además de eso, todo lo que es así como festivales y eso, hay muchos estrenos de películas que son muy independientes, óperas primas, con bueno, gente nueva, gente joven, que son películas mucho más íntimas. Bueno, el cine chileno es un reflejo de eso, que son historias íntimas, muy personales, a veces que no pasa mucho, como en términos como de acciones, pero sí pasa mucho como en el interior de los personajes. Entonces tienen otro ritmo y eso ya lleva algunos años. Aftersun como representa eso, una película, la directora es su ópera prima, tiene 35 años, lolísima, y había hecho unos cortos y ahora este es su primer largo. ¿Cachai? Y también a partir de una historia personal. Claro. Entonces creo que eso es algo que se está utilizando mucho, como estas historias más íntimas, más simples, personales, donde quizás las acciones no son tan relevantes, pero sí mucho como la intimidad del personaje, como lo interno, como qué es lo que pasa en las cabezas. Claro, yo creo que rápidamente se pueden identificar dos ramas de hacia dónde se está moviendo el cine, que yo creo que están separadas por una línea que antiguamente era una línea bastante invisible. Bueno, una rama es, claro, el cine de alta producción, el cine triple A, ¿no? Como lo que sería los grandes referentes de este año, sin duda, son Top Gun Maverick y Avatar en la forma del agua. Claro. Y esos bodrios que saca Disney, weón. Pobre San Raimi, weón. Está bien, hay que pagar la luz, weón. Y hay que vivir, hombre. Obvio, pero le quedó bien, ojo. Que eso sí, que a mí no. Tampoco cobranle a weón, pero está, quedó buena. Qué buena la peli. Vaya, es muy San Raimi. Puta, yo vi esa mierda del Doctor Extraño solamente porque eres San Raimi, weón. Y me demoré 3 días en verla, weón. Es como. Bueno. Igual, no es la mejor forma, ¿no? Como en mi casa, weón, a través de Disney Plus, igual, no fui a verlo al cine, weón, porque yo en el campo. Pero tiene esa weá de los zombies, toda esa weá como muy Sam Raimi, sí, así como sí. Que creo que le puso su sello. Sí, la cámara payaso, sí, la cámara del monstruo que avanza, sí, está bien. Claro. Está bien, hay que pagar la luz, weón, está bien. Y por otro lado, ¿no? Está como este cine que identifica a la Jesús, que es como este cine más intimista, ¿no? Más de personaje, más de los mundos internos, weón. Y creo yo que antes, sobre todo con esta camada de cineastas de los años 70, weón, de Ford Coppola, Scorsese, el nuevo cine americano, weón, la Nouvelle Vague, weón, creo que esa línea, ¿no?, estaba un poco más difusa y de repente como el tratamiento en profundidad de los personajes o el estudio de personajes, ¿cachai? Creo yo que estaba como mucho más... vivía mucho más en simbiosis como con el cine de alta industria, weón. Creo que eso lo hacía. Creo que eso lo hizo mucho como Francis Ford Coppola, weón, o Brian De Palma, weón. Y marcaron un hito en el cine que hasta los 90 yo creo que se logró prolongar, weón. Ahora creo que están bastante separados, weón. Bastante separados. Y no sé cómo lo ven ustedes, entendiendo de que. El fenómeno que identifica el Esteban de los streaming. Primera pregunta, weón. Y yo tengo una respuesta aquí polémica, weón, pero. Tengo una respuesta polémica, pero de la que estoy orgulloso, pero listo con un sable para defenderla, weón. ¿Qué opinamos de las plataformas de streaming? Jesús, voy a partir contigo. ¿Qué opinamos de las plataformas de streaming y de las películas que se estrenan, ya sea en paralelo a la sala o directamente al streaming? ¿Cómo vemos que qué repercusión tiene esto, weón, en el impacto en la industria, weón, en la producción y también de cara, ¿no?, a nuevos realizadores? Porque probablemente, si lo miramos desde Disney, ¿no?, es una... En el escenario de como la pandemia, por ejemplo, es una solución, pues, weón. Pero es un escenario en el que no todos los realizadores tienen la puerta abierta, pues, weón. Sí, ahí hay un tema, como que yo igual me enfocaría un poco desde el cine chileno. ¿Ya? Y desde la producción también. Por ejemplo, el costo por un estreno en sala es muy alto. El DCP, o sea, es muy alto la promoción. Y ya sabemos en el pasado que las películas chilenas no llevan mucho público. Claro. Entonces, por ejemplo, han pasado varias cosas. Primero, que en los últimos años, no sé, 10 años, el aumento de estreno de películas chilenas ha ido creciendo. No sé, si antes se estrenaban 20 películas, ahora se estrenan, no sé, 40, alrededor de 40, hasta hace algunos años, no sé, ahora con lo de la pandemia. Pero ese era como un promedio, alrededor de 40. El tema es que el público que ve cine chileno no ha crecido. Claro. Entonces, si antes iban 10.000 espectadores a ver 20 películas, ahora van esos 10.000 a ver 40 películas. Entonces, se disminuye los espectadores por película. Entonces, va muy poca gente a ver películas. Creo que la película más vista el año pasado fue Mi País Imaginario. Mi País Imaginario fue la que se... Porque esa es la que estuvo muchas semanas en la cartelera. Documental de Guzmán. De Guzmán, sí. Esa fue la película más vista, un documental de Patricio Guzmán. Mucho más en cartelera, y yo sospecho que por eso va a haber sido la más vista, porque si va siempre gente, como depende de eso, pues depende del público que asista al... voy a averiguar eso, voy a corroborar ese dato, pero sí estuvo muchas semanas, no sé, por lo menos que estuvo más de un mes. Estuvo como un mes. O más, quizás dos meses. Y ya para meses, eso, para que esté así como un mes, es más que la chucha. Las películas chilenas no están más de dos semanas en cartelera. Bueno, ahora está 1976 y también lleva varias semanas en cartelera. Sí, ese lleva un buen rato. Pero, por ejemplo, bueno, en relación a eso, el público entonces no ha aumentado en relación a los estrenos y a la producción de películas. Entonces, eso es un tema, porque, por ejemplo... lo sé por los festivales también, con la asistencia a festivales presenciales es muy bajita cuando son festivales independientes. Yo participo del FEMCINE y, por ejemplo, los dos años... Gran festival, güey. Los dos años que estuvo online, claro, creció mucho el público. Y además, obvio, porque es nacional, entonces... No es, ya sale solamente de lo que es Santiago y Santiago Centro. Entonces, pueden verlo de todo Chile. Entonces, creo que, claro, que las plataformas sí acercan eso, da la posibilidad finalmente de que personas que no asisten al cine sí puedan ver películas. ¿Cachai? Claro, ahí son como sentimientos un poco encontrados, porque después uno, yo pienso como, desde la producción, no es un negocio estrenar en sala. Podéis pasar directo a una plataforma, pero todavía existe ese romanticismo también de estrenar en sala. ¿Sí? Claro, pero quizá el costo-beneficio, no sé... No lo sé, ¿cachai? Claro, todavía existe el romance de la liturgia ahí en la sala negra, weón. Es más romántico que un negocio. Bueno, además que hacer cine no es una inversión, pues no ganáis plata. Bueno, debería, pues. No ganáis plata, pues no recuperáis la plata que sí. No, claro, es un gasto malo. En países como los nuestros. ¿Qué opinas tú, Esteban, weón? Es que sí, porque al final tú no recuperáis nada. Al final, hacer una película es puro gasto, ¿cachai? Y claro, tal como dice la Jesús, no hay público. O sea, es el mismo público, no ha crecido el público, ¿cachai? Independiente de que pasen los años. Y también yo, ya igual va a ser algo polémico, yo responsabilizo también a los propios realizadores también por que tampoco haya... No se aumente el público, ¿cachai? Siento que son demasiado... no están tan enfocados en el público, el público objetivo no está muy claro. Me encanta cómo logro ver a través de tu piel, weón, y de tu cráneo, y ver cómo en tu cerebro estáis escondiendo todos esos pensamientos nefastos en contra de los grandes productores de nuestro país, weón. Así es. Dilo, weón. Puta, que el cine es demasiado elitista. Lamentablemente sigue siendo, siempre va a ser elitista, ¿cachai? Tomando en cuenta como de cómo han sido las producciones, ¿cachai? Enfocándonos en Chile, ¿cachai? Claro. Y al ser demasiado elitista también no llega a todos los públicos. No está enfocado en esos públicos, sino que en un cierto sector. Como que está enfocado incluso no solamente en el público, en los 10.000 personas que hizo la Jesús, ¿cachai? Sino que en realidad a los propios realizadores, ¿cachai? Hacen cine para los propios cineastas. En Chile se hace cine para cineastas. Es mi teoría, mi teoría polémica. Suena como siente un pésimo plan, pues, weón. Puta, claro, es que para al final hacen películas como para que estén en festivales, ¿cachai? Como que es el foco, ¿cachai? No es un, el foco no es a que llegue al público, el foco es a que llegue un festival, ¿cachai? ¿Y quiénes están los festivales? ¿Quiénes son el público de los festivales? Los propios cineastas, ¿cachai? ¿Y por qué? ¿Y cuál es el negocio detrás de eso, weón? Coproducciones. Ya, bueno. es hacer negocios, ¿caché? Es hacer lobby. Levantar plata de afuera y hacer una basura que nadie va a ver y después levantar plata para afuera y hacer otra basura que nadie va a ver. Exacto, ¿caché? Ya. Como que al final quedan las negociaciones entre los propios realizadores de otros países, ¿caché? Y se generan alianzas, ¿caché? Y entre esas negociaciones, ahí como que, no sé, pues se van de viaje, ven como toda la negociación, pero quedan como entre ellos nomás. Sí, yo creo que estamos, quizá, corríjanme, pero quizá pasando por un momento de crisis, weón, en el que creo que las narrativas contemporáneas como que no logran encontrar su espacio en el gran público, weón. No así pasaba, insisto, con el cine de los 70, de los 80, ¿cachai? Incluso con los 90, pues, aunque en el cine de alta industria o en el cine más independiente te podían llegar historias que al público, muy entre comillas, al público mundano, ¿no? Como que lo pudiera tocar, mover, weón, y movilizar emotivo socialmente, pues. Siento que eso medio que ya no estaba pasando mucho, weón. Creo que hay una hegemonía industrializada de las narrativas y los que están fuera de esa hegemonía industrializada están haciendo como unas autobiografías que realmente me importan un pico. Hay como demasiadas autobiografías que realmente no son muy interesantes. Bueno, me refiero, estoy mirando cine como, no sé, como Lady Bird, cosas así que, uf, claro. Ahí me dieron un poco de dolor de cabeza. pero yo creo que sumándome a lo que decís tú, Esteban, creo que eso ha venido pasando en Chile desde hace mucho, mucho tiempo, weón. No creo que sea sintomático del periodo de las plataformas, weón. No es algo nuevo, pero creo que sí, como que no se ha movido de ahí, no ha cambiado ese eje. Ah, por ejemplo, estaba muy... que, bueno, tú mencionaste esta película, ¿cómo se llama? ¿1970 y algo? 76, sí. 1976, ¿no? Que cuando salió... Ah, coño, ¿cómo se llama la otra? Argentina 1985. Que se les comparó bastante, ¿no? Yo no sé de qué se trata 1976, pero por el año que cita, me imagino por dónde va. Entonces se les comparó bastante, ¿cachai? Y me llama la atención, me llama mucho la atención de por qué, la respuesta también me parece fácil, pero que la de conversemos un rato, de por qué, ¿cachai? Nuestros vecinos, weón, los argentinos, pueden como lograr hacer un cine no solamente industrializado, sino un cine donde las narrativas logran tocar al público, tanto en el cine industrializado como en el cine de vanguardia, como en el cine de las óperas primas, ¿cachai? Como en el cine de los estudiantes de cine argentinos, ¿cachai? No sé cómo lo consiguen, weón, y no sé por qué nosotros no lo logramos hacer, ¿cachai? No sé por qué estamos tan alejados de nuestras audiencias, weón. Y creo que en este caso puntual de Argentina 1985 y Chile 1976, que bueno, no se llama así, pero bueno, Chile 1976, ¿por qué una me emociona a mí como chileno, weón? Y la otra, primero, no tengo posibilidad de verla porque no vivo en el país, weón. Y segundo, si la veo probablemente no me emocione, pues, weón. Porque ¿cuántos experimentos de eso ya hemos hecho, weón? Sí, pues. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe esto? ¿Cómo...? Porque bueno, hablamos de Argentina, pero también podríamos hablar de lo que pasa en Brasil, ¿cachai? Podríamos hablar de lo que pasa en México, weón. Que bueno, son las tres grandes industrias que tenemos aquí alrededor, pues, weón. Pero, claro. pero pasa algo ahí que yo creo que no hablas. Habla por un lado del estado de la industria, evidentemente, y de cómo cada territorio maneja su industria, pero también creo yo que habla del estado en el que están los realizadores que finalmente mueven esa industria. También creo que hay una cosa cultural. A ver. ¿Cachai? Creo que también, o sea, una cosa histórica y cultural. O sea, hay que pensar que con la dictadura no hubo producción de cine chileno. Y taquilla, Héctor. Las de Cristian Sánchez parece que estuvieron en... Cristian Sánchez y Cayosi. Eso... Ay, sí, po. No, más encima Taquillator es del 98, ¿no? Ah, ni siquiera. Me está pasando también como en Johnny 100 pesos, pero también es de los 90. No, la de, ¿cómo se llama? A la salida del sol, ¿cómo se llama? Una de Cayosi, que se hizo en los 70. Sí. Que Cayosi fue el que se quedó acá y Cristian Sánchez. Nadie sí. más. Bueno, era pero... Julio comenzó en julio. De esa época. Julio comenzó en julio. Esa es de... Sí. Ya. Sí, bueno, la cosa es que, o sea, tuvimos un quiebre, una fractura importante de lo que es el arte en Chile. Entonces, en los 90, cuando recién se empieza a retomar la producción de cine, las escuelas de cine y todo eso, también estaba muy cargado al cine social. Yo recuerdo mucho que la gente, así como un y corriente, también tenía muchos prejuicios con el cine chileno. Como que el cine chileno es malo, y que dicen muchos garabatos, y que siempre es lo mismo. Yo le recuerdo también porque año 2006, tenía 18 años, y trabajaba en el Cinejoy de Huérfanos. Me gustaba mucho ese cine. Además era hermoso, y ahora era hermoso. Es un preonic. Mi último recuerdo de ese cine es que estaba totalmente tapiado y que se escuchaban voces adentro, como de gente vagabunda que se lo había tomado. Bueno, ahora es un preonic. Entonces, recuerdo en ese tiempo, que era 2006, a principio ya del 2000, la gente iba y cuando me acuerdo que yo y todos como que recomendábamos películas porque la gente iba mucho al cine, al menos en ese tiempo, sin saber qué ver. Como también mucha gente que iba ahí y se veía toda la cartelera. ¡Qué bonito, weón! Sí, era bien bonito. Iba mucha gente mayor también. Entonces, nada, pues cuando muchas veces me pasó muchísima, a todos nos pasaba que recomendábamos películas chilenas, ya estaba este prejuicio. Que se decían muchos garabatos, que era siempre lo mismo, que el cine chileno era malo. Claro. Y también hablando como cine chileno, como que fuera un género, ¿cachai? Como que el cine chileno, ¿cachai? Como que todo es igual. Claro. Entonces, o sea, hay una cuestión cultural, hay una fractura y algo que no se ha sanado del todo. No, ¿cómo entra el cine después de todo esto, de todos estos años sin cine, cómo se va presentando, cómo va interesando a la gente? Y ahí pasa otro fenómeno que es como con la apertura de muchas escuelas de cine, que son las nuevas generaciones de cineastas que del 2010 en adelante, con todos estos estrenos nuevos, con muchos cineastas nuevos, cómo se empiezan a integrar también a... ¿qué es lo que empieza a ocurrir con esto? Pues empieza de nuevo la producción, mucho estreno, entonces, no sé, hay como varios temas también. Y hay un tema importante que tiene que ver con la difusión. O sea, se ha invertido mucho en producción, como que ese tema está, aunque no es suficiente, lo sabemos, porque ganan entre 5 y 6 películas, largometrajes. En el fondo audiovisual al año. Entonces sí, hay muchas, ahora se está haciendo producción, hay plata, pero luego no hay difusión. Entonces, también cómo llega ese público, o sea, las personas no saben que hay películas, ¿cachai? Y hasta a veces a nosotros nos pasa, O sea, como que recién estaba tratando de mirar las los estrenos del año pasado, del 2022, y por ahí leí unas 3 o 4 películas que nunca las vi. Claro. Nunca las vi. Entonces, también pasa eso, porque es cine muy independiente, bajo costo. Entonces, hay hartos temas, como culturales, hay que formar audiencia, hay que invertir más en difusión, hay que tener quizás más claro el público objetivo, lo que decía el Esteban. También hay un cine muy de nicho. O sea, el cine chileno en los últimos años está muy reconocido a nivel internacional. Ganan muchos festivales, muchísimos festivales afuera. Pero eso no tiene un payback, no tiene como una... No tiene un reconocimiento a nivel local tampoco. No reconocimiento que nos den premio dentro de Chile, sino un reconocimiento a nivel audiencia, ¿cachai? Exacto. Exacto, no están relacionados. Entonces ahí es donde pasa esto, como que haces un cine muy de nicho. Pero como que hay que abordar varios temas, no creo que solamente una... un solo factor el que influye. Sí. Creo que históricamente hay algo que nos separa caleta de, por ejemplo, Argentina, weón. A mí me gusta mucho Argentina, weón, pero me da mucha rabia, weón, porque son tan bacanes. Y bueno, ellos también tuvieron una dictadura. Ellos tuvieron dos dictaduras, weón. Ellos tuvieron dos dictaduras, weón. O sea, ¿para qué ser menos, weón? ¿Para qué tener una? Y los weones, antes de la dictadura, antes de sus dictaduras respectivas, el pueblo argentino, el noble pueblo argentino ya había llegado al Oscar. ¿Cachai? Claro. Con el libro este del Benedetti, weón. La tregua. ¿La tregua fue los Oscar? Creo que estuvo nominada a los Oscar, weón. Mira, voy a hacer una fe de rata aquí mientras cuando alguno de ustedes hable, weón. Yo vi esa película, pero ¿sabes qué película? A ver, ¿de qué año es La Tregua? Es del 74. Es del 74. Hay otra que llegó a los Oscar que era... Sí, pues Argentina. Argentina, sí, la película de Argentina. Y había otra que también era de dictadura, que también creo que llegó al Oscar, weón. El del 70 y tanto. Bueno, estaba en Netflix. En efecto, fue la primera película argentina nominada al Oscar. La segunda sudamericana, weón. La primera fue una brasileña en el 62, El Pagador de Promesas, weón. Mira. Entonces, ¿cachai que los argentinos, aún antes de todos esos periodos oscuros que todos pasamos por culpa de Nixon y la CIA y todas esas mierdas, ya tenían como... Los argentinos siempre han tenido como una mirada distinta a como nosotros entendemos el arte, weón. Creo. Creo que los argentinos han sabido como cuadrar bien el arte que surge desde el campesinado. Y el arte que surge desde esta visión europea, ¿cachai? Festivalera y de la gran industria, pero que recoja como su identidad, ¿cachai? Entonces, como el campesinado con la narrativa barroca, weón, que han tenido los argentinos siempre de mirar para afuera, weón. Que esto también se refleja en su música, en su literatura, ¿cachai? En sus poetas, weón. Y en su cine. Entonces, ocurre su dictadura, sus dictaduras. El cine se acaba en sus dictaduras y aún en dictadura los weones graban la historia oficial, pues weón. Entonces. La historia oficial, esa es. Esa ganó el Oscar, pues amigo. Eso, pues, esa estaba pensando. Esa es del 70 y tanto, pues, o del 80. Del 80 y algo creo que es. Pero sí, pues esa ganó el Oscar, de hecho. Esa ganó el Oscar, sí, pues. Esa estaba pensando en esa, pues. La historia oficial, claro. Un peliculón, pues weón. Un peliculón. Sí, pues. Estaba del 85. En Netflix. No sé si todavía está, pero estaba en Netflix, ¿cachai? Hace poco. Sí, del 85 la historia oficial, weón. Grabada en clandestinidad, por lo demás. Entonces, el arte chileno, weón, en la época de la Unidad Popular, weón, antes de la Unidad Popular, ¿cachai? Como que carece de este elemento industrial, weón. Como sí, que no, nunca supimos abrazar ese elemento industrial. Y con lo mucho que me gusta el cine chileno de la época de Lupe o de la época de Frey, weón. Largo Viaje, weón, Ya No Basta Con Rezar, weón, Tres Tristes Tigres y todas estas mierdas, weón, que son geniales, no dejan de tener como esta mirada, se parece más al cinema nuevo brasileño, ¿cachai? Como a un cine más a lo que hizo la Italia de posguerra, weón, como este cine pobre, weón, este cine sin actores, Este cine visceral, weón, de historias de calle, de historias de ruralidad, weón, de historias de gente pobre, que, weón, maravilloso, porque eso es lo que construye un país. Pero no está como esta mirada de, weón, de esta weá tenemos que hacer una industria. De esta weá tenemos que cimentar una industria, weón. Y en esos años en los que Chile Film se está formando, ¿cachai? Como que siento yo, puedo equivocarme, esta mirada de industria está como todo el Lupé, weón. Tiene como un tinte tan particular, weón, tan particular, que cuando el mundo cambia, después de la época Reagan, weón, y los golpes de Estado, esa narrativa ya no tiene un lugar en el mundo, pues, weón. Ya no tiene un lugar. Gente como Víctor Jara, como Violeta, ya no tiene lugar en el mundo de los 90, pues, weón. Cuando recuperamos, ¿cachai? Nuestra democracia, pues, weón. Por eso cosas como, no sé, como Los Prisioneros, como que repercuten, pues, weón, ¿cachai? Porque eso es lo que estaba pasando en el mundo. Eso es lo que estaba pasando en el mundo, ¿cachai? No los 70, no los 60, pues, weón. Y esa weá siempre me ha llamado la atención, ¿cachai? ¿Cómo? Porque el arte en Chile se logra recuperar, pues, weón. La música se logra recuperar, la literatura se logra recuperar, weón. Exponentes tenemos un montón, weón. Pero el cine chileno, como que lo que dice la Jesús, como que no logra volver nunca, weón, ¿cachai? Mira, y... yo... Dale. No, que iba como a interrumpir solo porque siento que también la... como el nuevo cine chileno, que se podría decir desde los 90 hacia adelante, lo tomaron también muchos publicistas, igual, que no eran cineastas, ¿cachai? Pero eran publicistas. Vamos con los conocidos, con Andrew Wood, publicista, ¿cachai? Los Larraín, publicista, ¿cachai? La directora de Joven Hielo Cabe, se me olvidó la Marlene Riva, publicista, ¿cachai? ¿Vamos a decir que nos caen mal los publicistas? No digo que culpa a los publicistas, pero sí era otra mano, ¿cachai? Otra mano que se empezó a involucrar harto en el cine. Que no digo que obviamente hay películas bacanes de todos esos realizadores, ¿cachai? Pero había otra línea también que se estaba mezclando ahí con el cine, ¿cachai? Que hoy en día ya está macerado en una olla, ¿cachai? Sí, claro. No se podía diferenciar, ¿cachai? Pero sí, claro. Se empezó a meter mucho el lado de publicidad en el cine. Pero por ejemplo, de los 90 para adelante. Pero por ejemplo, creo que Wood, por ejemplo, creo que ese weón, independiente de lo que yo piense de su cadena de producción cinematográfica, que yo creo que le ha hecho más daño a Chile que otra cosa, creo que por lo menos ese weón si logra conectar con audiencias, ¿cachai? Sí, por eso digo. Logra, ¿cachai? La Buena Vida, weón, La Fiebre del Loco, son películas que logran, ¿para qué decir Machuca? Son películas que logran conectar con la audiencia, ¿cachai? Claro. No así con lo poco que me pueda gustar, no sé, pues cine como el de Tony Manero, ¿cachai? El de Post Mortem, que no me gustó nada, weón. Creo yo que es un cine que medianamente convive, ¿cachai? Pero ahí yo no veo un cine conectado con la audiencia, ahí yo veo un cine conectado con la quiniela de Cannes, pues, weón, como decía la Jesús antes, ¿cachai? Es que yo creo que por eso, porque el foco, el público objetivo no era el chileno promedio. El público objetivo era llegar a Cannes, ¿cachai? ¿Y qué pasa con esto? Era ganarse el León de Berlín, ¿cachai? ¿Y qué pasa con estos otros realizadores? Pienso Matías Vice, weón, el Helio, weón, el ganador del Oscar, weón. El weón de Mandril, weón, Silva, weón. Oye, a mí me gusta Vice, weón. A mí me gusta arte, weón. En La Cama me gustó Caleta. En La Cama es una buena obra de teatro, weón. Sí, pues, es que es que Vice era como más experimental en ese sentido, weón. Bueno, en esos años era el novísimo cine chileno. Ese era el novísimo. Yo dije, el nuevo cine chileno, ¿qué eres? El nuevo cine chileno era en los 60. Ya, el novísimo entonces. Y el novísimo cine chileno del 2005. Sí. Que ahí está la Alicia Cherson. Estaba la Che. Fuguet estaba también con Sarrienda. La Cama, por ahí. Como que hay una nueva generación de... Que Holguín está ahí. Holguín. No sé si está considerado él como... No sé si está considerado, fin. Sí, acordé que lo vi en una fiesta. Pero esas películas, por ejemplo, sí tuvieron audiencia po, en ese momento. Si la weá empieza a guatear más adelante, po, por el tema del foco, que no era el foco hacia Chile, ¿cachai? Sino el foco era hacia buscar nuevas negociaciones al extranjero, ¿cachai? Y ahí se pierde la voz. No, yo creo que es posicionarse. Sí, posicionarse en el extranjero, internacionalmente. ¿cachai? El reconocimiento en los festivales, ¿cachai? Muchas veces el poder llegar a Hollywood. Yo creo. Una vez conocí a uno de los productores de Neruda. ¿Ya? ¿La de Luis Gnecco? Claro, que es de La Reina. Ya. Estaba en Cuba. Entonces conocí a uno... yo estaba en Cuba y conocí a uno de los productores, porque esa es una coproducción como con cinco países. Argentina, no me acuerdo qué más. Sí, son como cinco países y él no me acuerdo de qué país. México. Era uno de los productores y me comentaba que también la estrategia como de Fábula era con esa película, porque fue como un fracaso esa película en términos de números, porque era muy cara. No me imagino por qué, bueno. Y no recuperó, ¿cachai? Oh, sorpresa. Bueno, la cosa es que la estrategia de Fábula era posicionar a Pablo Larraín en Hollywood. Y luego de eso... De hizo Jackie, ¿o no? Hizo Jackie. Claro. Pero qué hijo de puta, weón. O sea, unificáis a cinco países para posicionar a un weón entero cuico en Hollywood. Pero es porque también estaba Fábula estaba creciendo, estaba haciendo alianzas. Sí, de hecho ya Fábula tiene como sede hasta en Italia, creo que tiene sede. Sí, de más. Fábula ya está en México. Ya con eso ya se fue. Se ya fue, no es chilena. Ya casi ni es chilena Fábula, pues. Claro. Entonces, sí, pues ya se repartió Fábula. Está en España, Fábula. Pero tiene así como sucursales. ¿Cachai? O sea, ya hizo negociaciones directo con Netflix, ¿cachai? Oye, pero me parece pura mierda, weón. O sea, igual, por ejemplo, lo que digo, como que no es como de extrañar, pues eso fue lo que ocurrió. Ahí uno se da cuenta, como ese posicionamiento que queréis salir como... Pero que eso es lo que me causa ruido, ¿cachai? ¿Cómo posicionáis a alguien con una película que es un fracaso, weón? Esa weá como que en el extranjero no sé, como que Hollywood no pasa eso. Los directores que sus películas son fracasos después terminan haciendo comerciales, weón. Sí, pues. Lo que pasa es que también porque tomaron un personaje que es tremendamente reconocido internacional, pues, weón, ¿cachai? Que lo queráis o no, ¿cachai? Sí, el weón es como que agarráis a Dios de personaje principal y hace una película de Dios. Y todos lo conocen. Ah, sí, Dios, sí, lo cacho. ¿Cachai? Neruda, todo el mundo conoce Neruda afuera. ¿Cachai? Pero, y claro, también no es como que apareció y esa fue su primera película. No, claro. ¿Cachai? Y eso ya había hecho, ¿no? De hecho, pues venían de la nominación de no. Claro. ¿Cachai? Entonces como que no era como... Una película al azar, que... ¿cachai? Esta cuestión no fue que se le ocurrió... Hablando de publicidad, una peli que devolvimos la democracia gracias a la publicidad. Hijos de puta, weón. Oye, yo que estaba enojado viendo esa película y la vi dos veces, weón. No sé por qué hice eso, weón. Oye, que estaba enojado, weón. Qué rabia, weón. No fue por los cambios sociales, sino por la publicidad. Un buen exacto, publicista. Exacto. Que, gracias. Gracias, señor de México, que nos salvó de Pinochet, weón. Claro. Gael. Gracias, Gael, que nos salvó Pinocho. Oiga, niño, y bueno, se supone que el cine también tiene que tener como esta... Se supone, ¿no? Tiene que tener como esta... Tiene que también ser una herramienta de reivindicación social, weón. Y de instalar ciertas ideas políticas en la gente, weón. Desde Einstein, weón, Leni Riefenstahl, los yankees lo han hecho toda la vida, weón. El cine es una herramienta para instalar ideologías, weón, y por qué no para también transmitir valores y criminalizar cosas, weón. ¿Cómo ven ustedes que, bueno, ya que hemos estado hablando tanto de Chile, weón, cómo ven ustedes que está el rol social del cine chileno en estos momentos, weón? Muy ahora, sobre todo en sintonía con este estreno de 1976, que no sé si ustedes la han visto, weón. Pero la vimos. ¿La vieron? Sí. Ay, no. Y bueno, eso. ¿Cómo? Sí, está buena. En términos generales nos gustó, sí. En términos generales, sí. Si empezamos con hilar fino, pero tenemos varios comentarios. Detallitos, como que me dice. Un análisis. ¿De qué se trata esa película, weón? Se trata de una vieja cuica, obvio. Que vive en el litoral, creo, no me acuerdo, en el litoral. O una parte del litoral. O sea, va de vacaciones, al, porque vive... Una vieja cuica, la Lincoln Benjamin, ¿cachai? Con su familia, que son todos cuicos, ¿cachai? En tiempo de dictadura, 1976. Ya. Y, vive el contexto, 1976. Y vive en la playa, en su casa cuica y todo cuico, ¿cachai? Y ella es amiga de un cura de que vive cerca de... Me imaginé que vivía cerca de ahí, ¿cachai? La cosa es que el cura... le dice que si la puede ayudarlo porque llegó alguien mal herido, ¿cachai? A la iglesia, ya. A la iglesia, ¿cachai? Y nada, pues entonces la Lincoln Benjamin dice, ya, démosle, yo te ayudo, ¿cachai? Y va a ver al que está herido y el weón es un preso. Da a entender que es un preso político, ¿cachai? No, nunca dice, ay, anda al pelear, no, no. Sino que de manera muy sutil va contando como... que el weón es un preso político. O sea, preso político, no, el weón no es preso, sí. No, el weón no. Arrancó, en realidad, lo están buscando. Es como un guerrillero. ¿Cachai? Un guerrilla, ¿cachai? Sí. No sé si era del frente. La cosa es que la película se va mostrando de que ella lo está ayudando, ¿cachai? De un día uno lo empieza a ayudar y pide como que no se diga los nombres, entonces lo va ayudando, pero la familia cuica no sabe. Porque en la familia, como son cuicos, hay diferencias políticas, lógico. Básicamente esa es la película. Y van transcurriendo los días y la Lincoln Benjamin se va involucrando más con este guerrillero, ¿cachai? Para ayudarlo a escapar. ¿Por qué? Porque obviamente lo van a matar si lo pillan. Bueno, esa es la película. Ya. Suena interesante, por lo menos. Sí, o sea, es otra mirada dentro de la dictadura también, porque... Claro. La mirada cuica, la mirada que nunca hemos tenido. Desde, sí. Bueno, otro punto de vista. Usted que también, esa es la wea, bueno, es muy cuico. Porque lo que decía, demasiado elitista el cine chileno. Entonces, también se refleja en la historia. Así que muy cuico todo. ¿Sí? Eso igual como que genera como... No llega tanto, pues, bueno. ¿Sí? Sí, puede ser, weón. Puede ser. Bueno, y... ¿Cómo te representáis, pues? Sí, pues. Sí, claro, pues. Bueno, lo que les preguntaba, weón. Yo creo que, por lo menos yo, creo que en algún tiempo el cine chileno creo que igual consiguió tener como cumplir este rol social, weón. Hablo del cine de postdictadura. Creo que, sí, en los 90, principios de los 2000, creo que eso se conseguía aún, weón. Creo que se conseguía aún. Pero llegado a cierto punto, yo cada vez me vi más enojado en contra con lo que estaba viendo, weón. Siendo quizás no, la película no, siendo quizás el epítome de mi resentimiento social en contra del rol social del cine chileno, weón. No sé cómo lo ven ustedes. ¿Cómo lo veis tú, Jesús, weón? Yo creo que tiene que ver con lo que mencionaba antes, que es con las nuevas escuelas de cine. Ajá. ¿Cachai? Como los nuevos cineastas, ¿cachai? Que eran antes, quizás sí existían, habían pocas escuelas de cine, entre esas la ARCIS. Sí. Entonces también había ahí una formación bien social, ¿cachai? Sí, claro. Política. Entonces luego, ¿no? ¿Cachai? Empiezan a se abren más escuelas de cine, comunicación audiovisual, que finalmente estamos en el mismo campo, ¿cierto? Y yo creo que eso también va dando distintas miradas, pues, distintas perspectivas. El cine se hace de distintos lugares también, ¿cachai? Sociales, económicos, como con otras visiones. Entonces yo creo que ahí se empieza a soltar un poco. Y también yo creo que por ese cansancio que había de que siempre era como cine social, ¿cachai? Sí. Entonces ahora, ¿cómo hacer otras cosas? ¿Cómo salir de eso? ¿Cómo salir del cine social? ¿Cachai? Claro. Entonces, como con historias personales, ¿cachai? Como con esos rollos. Entonces, por eso los últimos 10, 12 años han habido un cambio en las películas, ¿cachai? Como en las temáticas de las películas. Claro. Pero, por ejemplo, no sé, pensando en películas, obviamente la más... la más premiada de ellas, ¿no? Pensando en películas como La Mujer Fantástica, ¿cachai? Que puede gustarnos o no, pero cumple, o o creo yo que tiene la intención de cumplir, ¿no? También como un rol social dentro de los cambios en los sistemas de creencias que estamos teniendo como cultura nacional, ¿cachai? Claro. Sí. Pero está pasando eso, está el cine intentando ser esa radiografía del momento, intentando ser esa denuncia de nuestros crímenes, weón, intentando ser esa voz de los que no tienen voz, weón, no necesariamente como película en contra de los milicos, ¿cachai? La dictadura, no. Weón. Si no, pienso, bueno, lo que fue Perro Bomba en su momento, ¿cachai? Lo que fue el Primero de la Familia, weón, insisto. Y eso estaba pensando también, Primero de la Familia y también pensando con Lantín Cortó. Por ejemplo, ¿cachai? O las películas de la Claudia. Maravillosa sí, ella. Que son muy buenas esas pelis, sí. ¿Cachai? Nada, referentes hay, weón. Referentes hay. Ay, sí. Sí, sí, sí. O sea, la Claudia Guaitimilla para mí es como mi favorita también. O sea, con sus dos pelis, creo impresionante. Como que me conmueve. Claro, ella sí. Pero yo por eso creo que hay más variedad. Creo que quizás, claro, antes del 100%, probablemente el 100%, el 90% de las películas que veía, como que estaban enfocadas a eso, pues este cine más social. Ahora no, pues, pero porque también hay más producción, hay más estreno. Entonces, por eso quizás se siente a lo mejor menos. Pues. Claro. Y porque tampoco no todas llegan a la sala, o no todas se conocen, ¿cachai? Y la tendencia es importante también, pues, la tendencia actual de lo que se está presentando. Tú nombraste a La Mujer Fantástica, que igual el foco más era la como, entre comillas, la novedad de tener una actriz trans, ¿cachai? En una claro, película nacional, ¿cachai? Y eso fue lo que más llamó la atención, más que la historia en sí. Si al final era una historia de una relación de pareja donde fallece su pareja y no puede ir al funeral. De eso trata la película, todo el rato. Pero dentro de una temática de lo que cuesta ser trans, ¿cachai? Y ser aceptada. ¿Cachai? Sí. Y para eso usaron una actriz trans, ¿cachai? Entonces como que eso fue novedoso en su momento, ¿cachai? También por eso que fue ganadora del Oscar, yo creo. ¿Cachai? Más claro, eso que la propia historia. Claro. O sea, digámoslo. Yo creo que la película tiene cierto. Es que a mí me gustó harto esa película. Creo que tiene ciertos logros cinematográficos, weón. Creo que tiene momentos muy bellos, weón, esa película, weón. Tiene imágenes lindas, pero en historia. Un par de días de un funeral nomás, ¿cachai? Digámoslo. ¿Sí? No, sí, no hay. Sí. No más que eso, ¿cachai? Pero sí hay una propuesta. Hay una propuesta estética, ¿cachai? Hay una propuesta cinematográfica, ¿cachai? Hay propuestas. Es simple, sencilla. Entonces, eso también está pesando mucho también eso hoy en día. O sea, hacer historias muy sencillas, ¿cachai? Pero con una visión muy doctoral, ¿cachai? Hay otra cosa que también creo. O sea, estoy segura que influye. Es que las películas se hacen con fondos públicos. La gran mayoría, si no, imposible. Y como hay una industria tan chiquitita, si es que podemos decir industria, ¿cierto? Tan pequeñita, que pareciera que cuando ya hiciste una película que aborda un tema, ya no se puede hacer, ¿cachai? Entonces hay siempre una búsqueda, y también lo sé por evaluadores, por amigos evaluadores que han sido del fondo. Entonces, como, ya, película de migrantes, check, ¿cachai? Como que, entonces llega, inmediatamente se compara con la película que ya se hizo. Entonces pareciera como que ya votáis eso, ¿cachai? Claro. Entonces no es como que pueden haber 10 películas que vamos a hablar, no sé, sobre el Sename, ¿cachai? Y otras no, cuesta mucho. Entonces, siempre tiene que haber algo original, diferente, en las propuestas que se están haciendo, ¿cachai? Entonces también creo que eso va poniendo las cosas más difíciles y van habiendo más variedad quizás en las temáticas, por lo mismo. Claro, pero eso también creo que de repente es como dispersar mucho las temáticas, bueno, ¿no? Porque ya, una película de inmigrantes, listo, check, ya no podemos hacer más películas de inmigrantes, chucha, pero hay tanto que decir, weón. Sí, po. O no, cachai, tiene que ser muy, muy, no sé, siempre tiene que haber algo muy novedoso, ¿cachai? Claro, claro, claro. ¿Por qué? ¿Qué te diferencia de Perro Bomba, cachai? Es como, claro, weón, se trata de otra cosa. No, pero ¿qué te diferencia de ella, weón? Claro. Claro, como lo que pasó también, sin decir nombre, la que le recomendaron que fuese un musical. Pero claro, siempre hay que estar haciendo cosas nuevas. Que palo en el culo. ¿Qué? Yo me acuerdo que cuando yo voy a Argentina me gusta mucho ir a este cine que está al lado de en Buenos Aires, que está al lado de la Plaza de la Mamá de Mayo, en el cine Gomón, que es parte del Espacio Inca, que es el departamento, ¿cierto?, de cine nacional de la Gran Argentina, que yo me casaría con el Inca, una guabella, y el cine Gomón, como que, al igual que todos los cines del Espacio Inca, se caracteriza por tener una... porque toda su cartelera primero es nacional, 100% nacional, y los billetes son muy baratos, man. Muy, muy, muy baratos, man. Me acuerdo... ¿Cuánto sale, más o menos? Puta, weón, yo vi Relatos Salvajes ahí. Qué bacán, weón. Weón, y por Relatos Salvajes pagué... Te mentiría, Esteban. Yo creo que te voy a decir como 8 pesos, 16 pesos, una weón. No pagué nada, weón. No pagué nada, weón. Y cuando caché el valor de las entradas, dije, weón, las 3 semanas que me voy a quedar acá, voy a ir dos veces al día al cine, weón. Y dicho y hecho, fui 2 veces al día al cine, weón. Y era maravilloso, weón. Pero cada película empezaba con, en esa época estaba la señora K en la presidencia. Entonces partía con un corporativo de la señora K. Y de la señora K hablando de por qué el cine era importante, weón. Y haciendo como toda una retrospectiva de cómo la identidad argentina se ha construido a través del audiovisual, pues, weón. Y yo miraba a esa weá y yo decía, oiga, señora, acá, qué bacán esta weá, loco, weón. Como, yo vengo a ver una película culiá, no sé, puede ser Lato Salvaje, puede ser una película de mierda. Vi muchas películas de mierda en ese viaje. Y muchas películas muy buenas. Y todas partían con un corporativo distinto, weón. Pero era siempre la misma línea editorial, pues, la señora acá dando un discurso en un colegio, o en una premiación, o en cualquier lado, diciendo como, el cine, coche tu madre, el cine argentino es nuestro orgullo y la weá. Y yo pensaba, qué bonito cómo estos weones entienden y utilizan como una herramienta política el rol público que cumple el gobierno en la creación de industrias, pues, weón. Después fui en la Argentina de Macri y no había corporativo al principio. Había como comerciales de Pepsi, pues, weón. Yo, Macri culiado, pues, weón. Yo quiero mi corporativo, pues, weón. Aunque salgáis vos, pues, Macri, pues, nada, lo mismo. Yo quiero mi corporativo, me gusta, pues, el Inca, pues, weón. Coche tu madre, la institución gubernamental, weón, orgullosa. Institución gubernamental que financia el cine argentino, pues, weón. Entonces, ¿a qué voy con todo esto, weón? ¿Por qué en Chile gastamos tan poco en cultura, weón? Siento que somos un país. Suena feo decirlo, pero tenemos más plata que Argentina, weón. Somos un país más rico que la mayoría de nuestros vecinos, weón. ¿Por qué estamos tan penca en lo que es cultura, weón? Siendo que podría ser una herramienta, por último, weón, para ganar votos, weón. Como es con este corporativo ordinario de Cristina, weón. ¿Cuánto es? ¿1%? Sí, po. Estamos en el 1%. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Se suponía que iba a subir. ¿Quién lo dijo? ¿Lo dijo el Boris? Sí. Mira, Boris se escucha este programa, así que... ¿Lo escucha? Así... No, que yo sepa. Sería fracaso. Ojalá que no, porque las que les hemos dicho... no somos muy fan aquí. Porque el pienso, no sé, pues como en el cine europeo, ¿cachai? Que el cine español, sin ir más lejos, vive también mucho de la subvención, pues, vive mucho, mucho, mucho de la subvención gubernamental, pero se hace, pues, bueno, se hace, y los locos tienen una industria fortalecida y tienen y exportan artistas, pues, bueno. Entonces aquí ya es ponerse agrio nomás, pero ¿por qué creen ustedes que nosotros como país, teniendo los recursos para ello y entendiendo que podríamos lucrar con esta weá, no solamente pensando en que podríamos ser Chile un país mejor, no, poniéndonos malvados en la weá, ¿por qué nos estamos farreando esta oportunidad, weón? Yo creo porque no lo ven como un negocio, porque no le importa. ¿No le importa la cultura al gobierno chileno? Hasta Chile entero, si Chile, weón, es un país culiado tan capitalista, neoliberal, pero así en las raíces, en las venas. Entonces, si no produce plata, no le importa. ¿Cachai? Y el cine no está produciendo plata, po. Igual yo pensaba, por ejemplo, yendo así como hacia la dictadura, como en ese periodo también, claro. Bueno, terminar con todo, como con el arte y eso, también tenía que ver porque así que la gente piense. Claro. Que la gente piense, y si la gente piensa, no va a estar de acuerdo con muchas cosas, con la política. Y la los políticos. Sí, pues, y está muy asociada la cultura también a la izquierda, entonces la gente le tiene miedo a los comunistas y que toda esa wea. Entonces por eso te digo que como que hay una wea muy arraigada desde las venas, ¿cachai? Lo neoliberal. Ya no el rechazo que se cueste. Claro, entonces como que... Gracias al audiovisual. Gracias al audiovisual. Hablando de las campañas. Porque la campaña es horrible de... Sí, weón. Que por eso, weón, no hay que menospreciar el poder del audiovisual, weón. O sea, digo, el videito de WhatsApp, weón, de unos crímenes así que ocurrió en Zimbabue y que ponen, weón, esto está pasando en Providencia, weón. Sí, eso bro. Es audiovisual, weón. Eso sí, es bro. Audiovisual. Sí, pues, lamentablemente. Está pasando. Mi mamá se traga esa guata, no. Una vez mi mamá me mostró un video de unos buenos agarrando a un cura y se lo estaban raptando de la catedral. Mi mamá, esta guata está pasando en el estallido, me llegó un video de un grupo. Dije, mamá, hace una performance del año 2006. Se ve hasta pixelada la weá, como que la weá es un celular retuja. Y mi mamá decía, ah, esta guata está estallido. Esa guay le compartían a mi mamá. Y tiene que estar yo todo el rato desmintiendo de los fake news. Mamá, eso no es mentira, esa mentira, bota esa weá. Sale de ese grupo. Le creía todo. Con efecto nulo, mi imagino. Claro, weón. Oigan, cabres, y mirando ya más hacia afuera, weón, por ejemplo, los últimos premios Oscar han sido bien polémicos, weón, porque... El cachetazo. Ay, que, bueno, aparte el cachetazo. No, de que se está premiando esta weona porque es mujer, de que se está premiando esta cuestión porque se trata de los gays, la agenda woke, weón, que se dice harto ahí en el Lili Marlene. ¿Qué es la agenda? La agenda woke, weón, ¿no? Es como se le dice a la agenda woke como a la agenda de igualdad de género, ¿cachai? De visualización de todo el espectro de las personas, como no sé, pues meter gente discapacitada en las cumplir cuotas. Con condiciones, claro, weón. Exacto, cumplir cuotas, pues weón. Entonces, como en la agenda woke y la weá, que está en todo el lado y la weá. Como el nuevo plan Z, pues weón. Entonces, ¿cómo ven eso usted ya saliendo un poco de nuestro triste país, weón? ¿Cómo lo ven ustedes, weón? ¿Está pasando? Por ejemplo, los Oscars son un premio político, ¿no? Siempre ha sido político. Siempre. Me encanta el desdén con el que lo dicen niños, weón. Yo, weón, era un niño que creía en los Oscars. Y ustedes me dicen que siempre ha sido así, conche tu madre. Siempre ha sido negociación, pues, weón. Pero si, weón, hablemos de la polémica de Shakespeare apasionado. ¿Por qué ganó el Oscar? Porque era de Shakespeare y estaba apasionado. La negociación de Weinstein. Pues. Weinstein negoció con un montón de productoras y con la academia, ¿cachai? Para lograr posicionarse en Miramax. ¿Y qué permitió eso después de Shakespeare apasionado? Pues, entró un montón de asociaciones, ¿cachai? Y se aceptaron un montón de películas de Miramax. Weinstein, por eso es que logró como más imperio, ¿cachai? Dentro de la academia, ¿cachai? Y todo fue el polémico Shakespeare apasionado, ¿sí? Eso es un tema de esa película, ¿cachai? Porque la película no era buena, ¿cachai? Pero ¿por qué ganó? Porque Wong posicionó... Ganó el Oscar, mejor película. Sí, mejor película. ¿Cachai? No recuerdo quién estaba compitiendo, ¿cachai? Pero eran películas terrible buenas que estaban compitiendo con Shakespeare apasionado y ganó Shakespeare apasionado. Y eso fue terrible polémico. ¿Cachai? Bueno, y siempre ganan películas así, o sea, y como... fue por puro lobby. O sea, no ganan ese tipo de películas, ganan películas sociales, políticas, sí, de la guerra. Chivo, Sí, pues sin duda, weón. Por ejemplo, o sea, harto, no sé, lo que pasó con Nomadland, ¿no? Como de... No, Moonlight, Moonlight, claro, con Moonlight, weón. A ver, yo creo que estuvo bien. A mí me gustó Moonlight, weón, de ese año, weón. Moonlight, mira, yo voy a decir algo también polémico. Moonlight es buena, pero no sé si es una película que... Como que la gente se olvida que estuvo Moonlight, ¿cachai? Pero sí se acuerdan de la wea de La La Land, ¿cachai? ¡Qué película de mierda, La La Land, weón! ¿De verdad que no? ¡Ah, no! No. Pues ganó Moonlight, pues. Ah, y ese fue como el error, ¿no? Sí, pues fue el error. Sí, fue el error. Fue el año de ese error. Ahora, todo bien con Moonlight, igual me gustó, pero no es una película tan, tan relevante, ¿cachai? Pero si tú estás hablando del tema de cuotas, sí, pues, ¿cachai? Cumple dentro de cuotas y está bien igual, ¿cachai? Yo no, tampoco encuentro que esté mal, ¿cachai? Pero sí, hay una buena política, sí, hay que aceptarlo, ¿cachai? Abraza la política de los Oscars. Oye, weón, Shakespeare apasionado le ganó al soldado Ryan, pues, weón. Esa, ¿viste? Esa era, weón. Era como año 2000, ¿qué año era? 99. Y le ganó a La Delgada Línea Roja y a La Vida Es Bella, pues, weón. Ahí está. Ya Elizabeth. ¿Era una película de la Segunda Guerra Mundial? Weón, fue re polémico ese año, ¿cachai? La cagó, tres películas de la Segunda Guerra Mundial, weón. Y bueno, digamos, yo vi Shakespeare enamorado. Es una película que lo vio un domingo, ¿cachai? Lo vio un domingo, ya, listo. Estáis comiendo un durazno, un plátano a la hora de después de almuerzo. Y es una película para eso, ¿cachai? Sí. Para comerte después de almuerzo, listo. El manso panorama, comerme un durazno y ver Shakespeare apasionado. Oye, la guay, mierda, weón. Depende del durazno. Sí, depende del durazno, depende del durazno. Estaba América X ese año, weón. No. Sí, pues, por eso digo. Estaba de Truman Show ese año, weón. Fue re polémico. ¿Todas esas películas están? ¿Sí? ¿En 99? ¿Sí? ¿Compitiendo como mejor peli? No. Como mejor peli habían cinco pelis, weón. Elizabeth, La Vida Es Bella, el Soldado Ryan y La Delgada Línea Roja y Shakespeare con Chesumano. Ya. Ah, ya. Sí. No, pero eran como las que estaban en otros premios y weón. Que podrían haber estado mejor peli. América, ay, no estaba como mejor película. Está solo en mejor actor, vos. Está solo mejor también actor. También es común que las películas de culto no son tan ganadoras del Oscar, ni tampoco les fue bien en los estrenos. ¿Cachai? No sé, nunca gana mi película favorita de los Oscar. Intento verlas y apostar, o sea, siempre digo la que me gusta y nunca gana. Mira, yo no sé cuándo vamos a publicar este programa, pero esto está siendo grabado ante el Oscar, weón. Mi apuesta es todo en todo lugar, en todas partes. Oye, me encantaría que ganara esa película, pero no. Sí, me encantaría. Sobre todo porque tiene la cuota de que sale gente de Asia. Hay que premiar a la gente de Asia. Me encanta esos directores, weón. Todavía no sé si me gusta esa película. Ay, me encantó. Yo la he visto tres veces, así, pero así. ¿Cómo no te ha gustado, Jesús, weón? No tenés sangre en las venas, weón. Todavía no sé si me gusta. No tengo corazón. Yo primero la vi solo, después la vi con la Vero y después con la Raya. Mira. Tres veces. Che, ¿te gustó la peli? Y completas. No esa cuando tú vayas al cine, veías así como eso. No, completas. Esa es la weá de ir a gente, de ir al cine con gente como que le estudió cine, ¿no? Es como, no vayas a amparar al cine, es súper mal negocio, como, vamos al cine. En a ver la película, sí, con un cineasta, porque ve la película, no sí, se dedica a dar beso. Ve la película. Como te van a conversar, es como, cállate, weón, estamos en el cine, weón. Después, ¿por qué después, no salen ustedes? ¡Ay, la Jesús! La Jesús zampa y duerme. Oye, ¿por qué decís que no estáis segura si te gustó, weón? Me pasó... No sé, que era una película tan extraña que cuando terminó como que estaba así como... No sé si me gustó esta película. Pero no podía decir que no me había gustado, ¿cachai? Era como demasiado rara, demasiada información que... Quizás tengo que verla de nuevo y decidir. Yo creo. Porque primero te identificaste con Pinochet y ahora esto. Yo estoy poniendo muchas cosas en duda. Tengo hartas cosas más que son polémicas para ti. Sí, pero no pueden quedar registradas. Entonces, porque por ejemplo, yo me acuerdo de ese año de Mujer Fantástica. yo había visto hartas películas que estaban compitiendo por la internacional y... y la Guerra Fría. Y ganamos nosotros, sí, a Cold War está ese año. A Cold War, peliculón, weón. Peliculón, buena película. No la he visto. Peliculón. Yo, de hecho, no pensaba que iba a ganar La Mujer Fantástica ese año, weón. Yo sospechaba que sí, weón, porque está la Dani Vega, la invitaron ahí a presentar una película y dije, ah, ya, listo, estamos. Ah, sí, ah, verdad, weón. Eso fue antes de que dijeran los ganadores. Este. Claro. La Dani Vega presentó, creo que una cantante. Entonces dije, ah, va a ganar. A ver, weón, ¿cuál más estaba ese año, weón? Bueno, y está bien que, no sé qué opinan, está bien que las premiaciones, estas grandes vitrinas, weón, de cine, cumplan como estos roles, esto, que sean como una weá de lobby político, weón, está bien, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo, dónde lo ubican ahí en su compás moral? ¿Dónde lo ubican? ¿Están a favor de esto, en contra de esto, weón? Yo, por mi lado, me parece bien, todo dependiendo también de la producción, ¿cachai? Porque yeah. si ganas solamente por cumplir cuota y no hay una buena historia, ¿cachai? O no, la película no es tan buena, entonces como que digo, ya, pero esto bueno, a mí como que me molesta. Pero hay otras que digo, sí, está bien, ¿cachai? Pero, por ejemplo, no sé, Nomadland. Es que a mí me gustó Nomadland, pero no era mi favorita de ganadora, pero yo dije, pues la ganadora. ¿Cuándo no te apareció? ¿Cuándo no te apareció bien, weón? Puta, que tengo que acordarme los Oscars, esa es la weá. Ahí cuando no me apareció. Por ejemplo, ¿qué está compitiendo? ¿Cuál fue el año pasado? ¿Cuál fue el año pasado? Qué buena pregunta. ¿Qué película ganó el año pasado, weón? Yo me acuerdo de Nomadland. Nomadland no era mi favorita, pero yo dije, ya, esta va a ganar. Porque una película está bien hecha, es bonita. La Chloe Zhao igual es bacán. De hecho, no, después se fue a Marvel, ¿cachai? Porque igual es bacán como directora, ¿cachai? Y se pegó un guatazo. Ganó Coda, pues, hermano, Coda, la de los sordos. Ya, ahí no me pareció. No. Ahí sí, tú me preguntas, no. Cumplir cuota, no. Me emocionó, sí. Pero también es una película Coda para comerse un durazno y un plátano después de almorzar. Eso es, ¿cachai? Bonita, sí. Me emocioné, sí. Pero no una película como para que sea mejor película. ¿Y quién estaba en competencia ahí? Yo tenía Belfast, Don't Look Up, Drive My Car, Dune, El Rey Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, El Poder del Perro y West Side Story. No, ahí Drive My Car. Me gusta, esa me gustó harto. Ah, esa no la vi. Tampoco. Sí. Ahí no vi tantas como la invita, parece. Puta, weón, yo veo esta lista y digo, qué año de mierda, weón. Fue muy malo ese año, fue muy malo, weón. Es que de pandemia, pues. Sí, weón, sí, 2000, ese era... 2022, claro, porque... partió así, weón. ¿Cómo no lo vi venir, weón? Es que era... Sí. Que todas esas películas se hicieron en plena pandemia, o sea, de 2020 a 2021. Entonces, como que era... En cambio, las anteriores ya se habían hecho la producción un poquito más antes, ¿cachai? Ya venían del 2019-2020, ya esa producción se venía desde ahí. Claro, pero era porque también se estrenó poco esos años, porque 2020 poco. Y 2021. Había poca producción. Justo lo que comenzamos, mira, circular, estamos cerrando. ¿Está bien? Ahí como que, esa es la web, como que el tema de la pandemia afectó harto el tema de la producción, y por eso que no había web buena. Sí, pues el año pasado, malo. Drive My Car a mí me gustó. Una película difícil, weón. Yo no estoy tan seguro de lo que me pasa con esa película. Es que, para haber hecho una historia breve, porque Murakami igual las historias son breves, tampoco son para tanto. Para haber hecho una historia breve se alargó más que la chucha. Se alargó caleta, ¿cachai? Pero me emocionó igual, porque creo que también la representación de los personajes también. También de un duelo, entonces también yo estaba en un momento también del duelo, ¿cachai? De la pérdida. Claro. Ya, pero por ejemplo, es que me quedo dando vuelta estos años que hemos pasado, weón, con Nomadland, weón. A mí me gustó mucho Nomadland. Sí, me gustó bastante, weón. Pero ese año está brigio, está The Father, weón, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Promising Young Woman. Sí. Sound of Metal y El Juicio de los Chicago 7, weón. Ah, sí. Estaba complejo. A mí The Father me encantó. Es que esa es la weá, ¿cachai? Es como The Father es un peliculón por donde se le mire, Sí. Sound of Metal también me encantó esa película. También una buena. Qué película más angustiante, Sound of Metal, weón. Sí. Palpico. Y me pasa que a 2 años de ese momento, creo que The Father y Sound of Metal me han marcado mucho más que Nomadland, ¿cachai? Sí, po. Yo por eso digo que mi teoría de la ganadora del Oscar no marcan, po. Pero en cambio otras sí, po. Sí. Lo que preguntáis del lobby y eso, en verdad, como que... Es difícil, ¿cachai? Yo no sé si... O sea, finalmente, claro, los que terminan siendo una cuestión media política, ¿cachai? Como... Sí, claro. Como, en todo sentido. Hay que cumplir, claro, no me... Completamente. Hay que cumplir, ¿cachai? Como con ciertas claro. cosas. Claro. No sé, un show también. ¿Y nos gustan los shows? Y nos gustan los shows, nos encantan. La alfombra roja y todo eso. Pero por eso digo, por eso digo que el tema, yo digo, no está mal cumplir cuotas si está buena la realización. Por ejemplo, si ya hablemos de Nomadland, por ejemplo, la Chloe Zhao esta es su tercera película, si no me equivoco. Ajá. ¿Sí? La Chloe Zhao es una tremenda directora, ¿cachai? O sea, como que es lejos como una de las mejores directoras que hay, ¿cachai? Como novedosa, ¿cachai? Tiene una propuesta estética increíble, ¿cachai? Es muy autoral, ¿cachai? Y la loca es bacán, innegable, ¿cachai? Pero claro, hay otras películas que tú puedes decir ya, dirigido por mujeres como Elona Jones, o no, Elona Holmes, la que está en Netflix, ¿cachai? Uh-huh. Una película. Sí. Nada, pues, weón, ¿cachai? Y si ganara el Oscar, como que ahí yo diría, puta, pero esta película no es nada, ¿cachai? No hay nada interesante, ¿cachai? Pero wow. Sí, por ejemplo, Nomadland, pues Nomadland sí hay una propuesta bacán, insisto, una gran directora, ¿cachai? Entonces, si tú decís que está dentro de las cuotas, bueno, está bien, también, ¿cachai? Si igual es buena directora. Claro, también entendiendo que a la loca se ganó el Oscar a mejor directora por sobre Thomas Vinterberg, que ahí a mí no me pareció, a mí eso no me pareció. Bueno. Eso. Es que sí. ese año estaba complicado, oh, ese año fue tan huevido ese año. Bro. Me acordé también del DiCaprio. Ah. DiCaprio. Ah. ¿Cachai? Ah. ¿Cuál fue la película que ganó? The Revenant. Cuando había ganado con Love Wall Street. Cuando debería haber ganado el Lobo de Wall Street. Ese año fue pura mierda, weón. Porque ese año debería haber ganado... ¡Oh, qué año asqueroso ese año! Ese año debería haberse llevado todo. Mad Max, weón. Ese año debería haberse llevado mejor película Mad Max, weón. Mejor director, weón, George Miller, weón. Y pero que sé que esa película queda de culto, weón. Porque uno sigue viendo Mad Max, ¿cachai? Y nadie sigue viendo Revenant, pues, porque es una película de mierda, pues, weón. Si nadie pesca Revenant. Claro. Ahí había que darle como el premio a DiCaprio, porque no se le había dado antes, era como que se veía venir, como que ya se sabía esa weón. Sí, pues. Por eso, claro, tienen esta weá como del reconocimiento, de la trayectoria, claro. De las cuotas. Claro. Weón, ese año ganó Spotlight. Claro. Gana Spotlight, tiene que ganar lo correcto, ¿cachai? Lo correcto. Oh. igual sería bueno que lo correcto tuviera como cierta incidencia en cómo vivimos como civilización, weón. ¿Cachai? Como que las películas tuvieran algún impacto más allá de oh, Will Smith le pegó a Chris Rock, weón. ¿Cachai? Onda, si va a ganar claro. Nomadland, si va a ganar Nomadland, weón. Preocupémonos, ¿cachai?, de la sindicalización, de los trabajadores, preocupémonos de todos estos güeyes que del trabajo jornalero, ¿cachai?, del trabajo por temporadas, weón. Sí, bueno. Y qué curioso que el año después de que ganó Nomadland, weón, Amazon abrió sus primeros sindicatos, weón. Sí, bueno. O sea, igual fue... No sé si a gracia de Nomadland, ¿cachai? Pero lo dudo, pero me parece positivo también, ¿cachai? Como sí. Me gustaría que esas cosas como que se condicieran, ¿cachai? Creo que obviamente en sintonía de en lo que está el mundo y en las reivindicaciones sociales que justamente tenemos que hacer, está bacán que se premie a la gente sin importar quiénes sean, pues, weón. Pero que se premien por su talento, pues. Por el talento. Aquí me estoy poniendo facho, estoy sonando como, como mi papá. Que se lo merece. Claro, que se lo ganen, pues, weón. Que se lo ganen, pues. Trabajen duro para eso. Sí, porque la meritocracia acá en Chile no existe. Exactamente. Oigan, amigos, bueno, hemos hablado harto rato y ha estado bastante buena esta conversación. Pero yo creo que es buen momento ya para ir cerrando y para que vayamos dando carpetazo a este bonito y triste conversatorio sobre, sobre lo que está pasando, bueno, principalmente en Chile, ¿no? Que es donde nos toque, donde nos compete. ¿Cómo ven de lo que saben que se vaya a estrenar o tal? ¿Cómo ven el panorama cinematográfico de aquí a... de aquí a lo que se viene en 2023, parto contigo, Esteban, y después la Jesu. La verdad, no. Lo único que podría como comentar es que ahora estuvo como la. Bueno, no, está el tema de la selección de las películas que van a los Oscars, en Latinoamérica. Claro. Pero creo que está complejo de que Chile quede seleccionado con alguna peli, ¿cachai? Creo que uno de los grandes candidatos es, esto conversando con una productora que reconocía acá en Chile, que estuvo dentro de la academia y de las votaciones, y al parecer Chile no va... No entramos. Está difícil, está muy difícil que entre Chile. Esa fue la respuesta de ella. Pero sí cree que dentro de los candidatos latinoamericanos, Argentina 1985. Ah, yo creo que estaba fijo. yo creo que estaba fijo. Claro. Es así que va seguro internacional. Así como que está la grande apuesta por ahí. Pero en cine chileno está complejo. Está complejo que quede seleccionado. Oye, y el panorama televisivo, Esteban, no solamente chileno, sino mundial. ¿Cómo lo veis, weón? De cara al 2023, weón. Yo tengo altas expectativas con cosas como Succession, por ejemplo, que creo que se debería estrenar este año. Sí. Está interesante HBO, weón. HBO sí. Está sacando buenas weas, ¿cachai? Y... desde siempre esa frase, desde 1984 para adelante esa frase tiene sentido, ¿no? Pero siempre he sido fanático del HBO. Pero es que, ¿cómo no hacerlo? El que no es fanático de HBO es porque no ha visto algo de HBO, ¿no? Y ahora el mundo te ha dado la razón. Por supuesto, Jesús. Yo lo tengo tatuado. Es real eso, weón. HBO tiene muchas weas bacanas. Yo estoy viendo The White Lotus, que se podría decir que es una miniserie así muy simple. Está más buena que la chucha, weón. Es muy buena miniserie. Ganadora del Emmy del 2022, de hecho. Claro. ¿Cómo? Sex and the City. Es que todas son buenas producciones. Oye, Sex and the City, que yo la revisioné el año pasado y hay cosas muy funadas. Sí, pero como me Big. Encanta Sex and the City. O sea, Big nomás, es lo único funado que hay. Big culiado. Como que. Sí. Qué mal ejemplo, güey. Para todos los hombres del mundo, ese señor, güey. Sí. Claro. Todo lo demás está bien. Sí, no, interesante. Además, año aquí en 94. Más o menos. O 98, no sé. Sí, o 98. Por ahí. Jesús, ¿cómo ves tú el panorama audiovisual y televisivo también, por qué no, ya sea Chile o en el extranjero? ¿Cómo crees que se nos viene este año? Yo creo que, a ver, el año pasado en Chile al menos hicieron varias producciones, hubo varios rodajes que estaban también pendientes de la pandemia. Entonces yo creo que, bueno, no sé si alcanzarán a estrenarse en salas este año 2023, pero quizá empiecen en festivales y quizá hay en varias cosas interesantes. Ya, de películas y de series, porque sé que se hicieron muchas cosas, como que muchas cosas que estaban atrás. Así que yo creo que ahí se vienen cositas, y no solamente y también para las plataformas, pues. ¿Cachai? Sí. Porque igual hubo varias negociaciones ahí como con Prime, qué sé. Eso, y en verdad como de otras series como gringas, como este año no vi casi nada de serie, entonces estoy ahí muy desactualizada de lo último, pero yo creo que tiene cosas interesantes. Yo creo que o sea que en algún momento vamos a tener como una explosión quizás de varios estrenos en Chile, o que va a ir siendo de a poco paulatino, pero pero igual se va a mover, como se está moviendo. Y igual tengo fe, como que... De serie chilena, a mí me gustó, bueno, obvio que somos fan de la Claudia, pero 42 días de la oscuridad, muy buena serie. Muy buena serie realizado por ella. Qué pena, nada, eso se puede ver afuera. ¿Dónde se pueden, en qué plataforma se pueden ver series? Eso está en Netflix. Está en Netflix. Es que a lo mejor está en Netflix Latinoamérica. Claro. Sí, porque por ejemplo cuando salió esa weá de la Jauría, se llama, que estaba en Prime, acá no estaba. Sí. Claro. Sí. No sé si me salvé de algo, pero bueno, acá no se podía ver. Me tuve que conformar con el video del Cesarito, pues imagínate. Pero caché que curiosamente esa es la que Fábula está tirando para todos lados. Pues. Tiene producciones que no son tan buenas, pero otras que son muy buenas. Y todo depende también de la autoría. Porque, insisto, de la Claudia 42 días de la oscuridad, que dirigió y escrito por ella. ¿Caché? Es la que rara, rara, me cae bien la Claudia. Muy buena serie, muy buena serie. Y esa como que yo puedo rescatar, sí, 2022, buena serie, ¿cachai? Chilena. Bacán, weón, bacán. La notaré, no la he visto, no me sonaba para nada, weón. Ah, ¿no la cachabé tampoco? No tenía idea, weón. Es que yo estoy muy desactualizado de lo que está pasando en Chile, weón. Muy. Y están pasando muchas cosas, y como que es que en verdad hay muchas cosas de estreno, ¿cachai? Está todo muy, muy, muy rápido, sí. Sí, yo por eso creo que ahora se vienen varias cosas. Mm. O por lo menos estrenos como en festivales. Claro. Se vienen cositas. Se viene Pinochet Vampiro, por Fábula. ¿Qué? Hay una peli de ¿qué? Pinochet Vampiro. ¿En serio? Mira, googlealo. Augusto Pinochet como un vampiro. Augusto Pinochet Vampiro, Fábula. Pinochet Vampiro. Ay, conche tu madre, esto es real. Pinochet, vampiro y otra... No, pero no. Ya, esto lo voy a leer después, weón. Netflix anuncia una nueva serie chilena en la que el expresidente... Mira, hijo de puta, este weón no fue presidente, weón. Expresidente. ¿Cómo expresidente, weón? ¿Qué fue el Mercurio que se puso esa nota? El vaquedano.com. Denunciar esta weón. En la que el dictador Pinochet sobrevive siendo un vampiro. Hijo de puta. Fábula, po. Pero mira, oye, este aquí, ¿a dónde me metiste? Mira, voy a leer, weón. Podría haber partido por ahí. Weón, exacto, voy a leer el principio, weón. Mira, cito. En su afán por seguir lucrando con la imagen del expresidente Pinochet. En su afán. En su afán por seguir lucrando con la imagen del expresidente Pinochet, Netflix y el cineasta Pablo Larraín, junto a su equipo, presentaron oficialmente el próximo trabajo audiovisual en el que se encuentran trabajando. Conche tu madre. Se trata de una comedia llamada El Conde, en la cual el mandatario, es un vampiro y por ende sigue vivo. No, hijo de puta, weón. Denunciar. Esta wey, hay que denunciarla, wey. ¿Esa wey es chilena? ¿Es chilena? Dice, se llama elvaquedano. Mira. Mira, acabo de ver un banner que hay aquí abajo en la página web. Oye, yo no diría hablando de esta wey. Dice: ¡Patriotas! Necesitamos de tu ayuda. Es tiempo de aportar con nuestro medio de comunicación independiente. Tu aporte es tremendamente necesario. Únete a nuestro Patreon. A ver. Y esta vez la puedo denunciar. Cacha, weón, el nivel de suscripción: $14 al mes, weón. Y gano el estatus de teniente vaquedano. Conche tu madre. Es chilena la weá. Tiene 9 mecenas, weón. No, esta vez la está rompiendo. ¿Pero weón, dónde te metiste, pelado? Esa weá nunca. Hermano, googleé lo que tú me dijiste: Pinochet vampiro. Es la primera. Es la primera búsqueda. Ay, la wea. Ya, esto terminó muy mal, weón. No, Jesús, no lo busqué, weón. Necesario. No, acá aparece el 13, ¿viste? Elvaquedano.com, weón. Oh, no, weón. De hecho, no, como que. Te aparecen otras cosas. Sí, te aparecen. Se los voy a mandar la después. La Red Futuro. Se los voy a mandar después por privado, weón. Bueno, queridos, ha sido maravilloso. Ha sido maravilloso hablar con usted un ratito. Y por supuesto, tener este delirio de este arte que nos unió y de este arte que nos separa. Y que esperemos que nos traiga más alegrías que tristezas, weón. Puta, ojalá, weón. Ojalá, po, ojalá. 2023. Sí. Este año sí que sí. Ahora sí. Mira, weón, si va a salir Pinochet vampiro, weón, yo creo que todo es posible, weón. Va a ser cualquier cosa. Sí, todo es posible, weón. Las aventuras de Corbalán, vamos a una película de esas. Fiesta en Corbalán. Oye, podríamos hacer una película de Corbalán y sus fiestas, ¿eh? No es malo. Mira, no sé si es buena idea el empezar conflicto. A pichar ideas aquí, weón. La dura, ¿eh? ¿Pero dice que hay que ser novedoso? Ah, weón, bueno, es algo que no se ha visto, como el lado cómico del jefe de la CNI. Pinochet y el humor. Abrimos un Patreon, weón, y lo pagamos ahí. Con el Team Patriota lo pague, weón. Ya, queridos, vamos a dejar hasta aquí. Ya, amigo. Y querido pueblo soberano, nos estamos escuchando en la próxima quincena con una nueva entrega de este Que Paguen Veraniego. Ahí veremos qué les traeremos, pero les traeremos algo y en marzo volveremos. Volveremos con nuestra programación regular, con el Boletín del Colapso y con nuestras entregas quincenales analizando la coyuntura nacional e internacional. Cuídense mucho y recuerden que la historia es nuestra. ¡Mua! ¡Chaito! ¡Chao!